La Divina Comedia es la narración del viaje imaginario de Dante desde la selva en la que se encuentra perdido, sin duda hace referencia al pecado, hacia el paraíso, donde hace referencia a la redención. Pero antes de franquear las puertas del Edén, Dante, guiado por el alma del poeta Virgilio, debe cubrir un largo camino de perfección que se inicia en las profundidades de los círculos del infierno. Allí, repleto de pecadores que penan terribles castigos, se pasa por el purgatorio, el lugar donde se limpian los pecados, y finalmente se culmina en el paraíso. En ese lugar, la visión mística de Dios representa la salvación eterna.